Y yo que pensé que de mi vida yo te había olvidado, que de mi vida yo te había sacado, que de mi mente yo te había borrado, pero me equivoqué. Y ayer yo te vi, te vi hermosa, linda como siempre. Tenía la gana de volver a verte y a tenerte junto a mí. Yeah, yeah, yeah. Oscar Prince, y Maribel la patrona. Fueron tantas cosas que sentí cuando te vi. Nunca imaginé volver a sentir esto por ti. Ha pasado el tiempo, besos y la manera como me hiciste feliz. Y yo que pensé que de mi vida yo te había olvidado, que de mi vida yo te había sacado, que de mi mente yo te había borrado, pero me equivoqué. Y ayer yo te vi hermosa, linda como siempre. Tenía la gana de volver a verte y a tenerte junto. Y yo que pensé que de mi vida yo te había olvidado, que de mi vida yo te había desordenado, la mundo fuerte y la tremenda. Y no, no, no, no, no me digas que no. Tu mirada a mí me dice que sientes lo mismo que yo. Y sí, sí, sí, sí, yo sé que es así, que tienes las mismas ganas de tenerme junto a ti. Y yo que pensé que de mi vida yo te había olvidado, que de mi vida yo te había del gatillo y me corre el insoportable.